volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la puedas controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será el reflejo del amor, de lo que te tocó vivir. Será la música de fondo, de lo mucho que sentí. Oye mi son, oye, mi viejo son, tiene las claves, sí, de cualquier generación. En el alma de tu gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, ¿cómo no? Allí estaré, ahí nada más, mientras pase una comparsa, con tu rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás, cuando te fuiste con el sueño de la libertad. Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Cuando suene una guaracha, cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en tu cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi honor, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, sí, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré en el bolero, en la rumba, en el guaguancó, yo viviré, en el bailador, yo viviré.